las voces del fútbol. Bilardo alguna vez habló del... ¿Se acuerdan que había una leyenda que él pinchaba con alfileres a los rivales? Un día estaban viendo un programa, creo que el programa de mi papi, del verdadero Apo, polémica en el fútbol, y estaba con su mujer, Gloria, sabe un montón de fútbol, la mujer de Bilardo. Y está eso, que Bilardo pinchaba, le tiraban tierra a los jugadores. No sé, la cosa es que el fútbol siempre está flotando eso. Bilardo lo explica aquí. Si jugaba con alfileres, si tiraba tierra en los ojos, si insultaba al contrario. Toda la historia que le contaban a los pibes, ¿no? Alfileres, digo, yo te pincho a vos. Vos vas a tirar la bronca un domingo. Pincho al otro, el otro domingo. El tipo va a tirar la bronca, no voy a decir, no me hizo nada. Pincho al tercero, me pego una trompada. Le tiro arena en los ojos, tiro en los ojos. ¿No te ven? El arquero es tonto. Te matan, ¿viste? Pero después se fue inventando una tras la otra. La vez pasada, mire, mi señora hace años que estoy casado, muchos años, ¿no? Y ella le gusta el fútbol y sigue el fútbol. Cuando estaba la polémica en el fútbol, una vez estaban hablando y decían que yo jugaba con alfileres. Y me dice, ¿verdad, Carlos, que vos jugabas con alfileres? Y digo, vos también. Digo, la única que faltaba.